domingos a partir de las 9 de la mañana, solo por la RK. Tarareando, voy por la vida, tarareando, tarareando. Hay un espacio integral para todos los convecinos con la conducción de Julio Mijali. Los domingos a las 11 de la mañana llega La Hora del Vecino, con toda la información del quehacer sociocultural quilmeño. Todos los domingos a las 11 de la mañana, La Hora del Vecino, en la 91.5, lo que querías escuchar. Radio Emisora Quilme. Radio Emisora Quilme. 91.5. Necesité. Y arrancamos con todo el día de hoy, arrancamos Carpe Diem escuchando a Divididos. Bienvenidos una vez más al programa de música que estuviste esperando toda la semana, al programa que te hace compañía, al programa que te entretiene. Un programa diferente, Dieguito. Un programa distinto. ¿Cómo andas, Juli? Bien, tranquilo. Contento de conseguir las entradas de Roger Waters, finalmente. Y parece que va a ser un récord de la cantidad de fechas que va a hacer en River. Mirá vos. ¿Te costó conseguirlo o por internet? Costó. Hice cola y en internet. Internet siguió andando mal y la terminé sacando por cola. Onda, tres cuadras de cola. Tres cuadras. Loquísimo. Bueno, igual no fue de tanto. Tres cuadritos. Sí, pero, bueno, para mí es mucho. Yo que soy vago. Tadeo, ¿cómo aquí andás? Todo bien. ¿Cómo andas, mi pana? Todo fino. Y hablando de conciertos, chamo, estoy sufriendo con los conciertos. Cada día me llega una noticia, no, que viene tal banda. Todas las bandas que vienen este año son mis bandas favoritas, a las que nunca faltaría, y justo este año es que no puedo, porque no tengo plata para ir. ¿Le falta teca? Qué tristeza. ¿Cómo le dicen plata allá? Plata, le decimos... ¿Cómo le decimos? Plata, vamos. Plata. Plata. Hoy la consigna es que nos cuentes un sueño que recuerdes. Si era real, si era fantástico, si era sombrío, si era de una catástrofe. ¿Qué es lo que soñaste? Y nosotros te lo vamos a explicar. Vamos a explicarte el significado de ese sueño. Ah, mira. ¿Cómo lo vamos a explicar? Perdón. O sea, sí, yo también me estoy preguntando eso. Dieguito, tiene unas bajo la mano. Sí, yo te lo explico, quédate tranquilo. Estuve estudiando toda la semana eso. Hoy con nosotros no está Rama, porque un amigo nuestro sufrió un accidente de auto. Uy. Y chocó recién hace 2 horas. ¿Qué? Me parece que le enyesaron la pierna. Está bueno, no le pasó nada. No, está bien. ¿No está en terapia, nada? No, nada. Joya. Está bien, o sea, se rompió un diente por lo que me enteré. Y la pierna, y Rama fue a llevarlo, no sé. Le salió el lado humanitario. Entonces, sí, por eso no está acá. Pero igual le mandamos un saludo. ¿Cómo se llama, perdón, a todo esto? Cristian, creo que lo conoces. Sí, puede ser. Venía antes acá a hacernos compañía. Así que es parte del programa. Es como que faltan 2 integrantes, no uno solo. El chamo este de la gorrita, que vino el primer día que yo vine. Sí, puede ser. Ah, ver, qué chimbo. No sé si tenía gorrito, no, pero sí, es ese. No, ese era Fede, me dice. Ah, ok. Me corrige. Bueno, alguien. Bueno, para que nos respondas a la consigna, 4224-4130, o si no, vía Facebook, www.facebook.com/carpediem. También tenemos un blog para que escuches el programa por internet, si lo estás escuchando mal, o para que lo escuches desde cualquier lado del país y del mundo. La mierda, che, lo que es el internet. www.rk.blogspot.com. Hay un link que va directo a la radio para que la escuches en vivo. Lo que es la tecnología. Y ahorita estamos saliendo en vivo también por ahí, por internet. Por video, sí, chamo, estamos saliendo en vivo por video. Cada día vamos avanzando más, cada programa. Está el link en el muro de Facebook, ¿no? Sí, está todo en Facebook. Y bueno, vamos a seguir escuchando otro temita. Vamos a escuchar Paradise City. Oye. Ahí escuchábamos a los Guns N' Roses con Paradise City. Y recién nos trajo Juano, el cantante de Alma Bouquet, un par de entradas para sortear. Porque cumplen aniversario, el 9 de septiembre cumple un año Alma Bouquet. Y lo festejan en la Mansión del Mono. En Bernal. Mira, todo el diseño, toda la cosa. Las entradas están muy buenas, pero sí, la música que tocan es mucho mejor todavía. Ah, mira. Así que ya saben, mandando mensajes no solo participan por los premios que habitualmente tenemos, sino además por entradas para el recital aniversario de Alma Bouquet. Con Calma Chicha como artista invitado, ¿no? Sí. Tocan, por si no ganas la entrada, pero igual querés ir, el 9 de septiembre en la Mansión del Mono, que queda en Montevideo 70, Bernal. Y la entrada sale 15 pesos. Ah, 15 pesos, está bien. Está bien, vale. Está bueno. Así que recién nos estaban contando de un sueño de un amigo, no sé. Ay, chamo. La consigna de hoy, la repito, es que nos cuentes un sueño que hayas tenido y nosotros te tratamos de explicar el significado del sueño. No prometemos nada, te tratamos. Paso a contar el una sueño. Una orientación. Paso a contar el sueño de mi amigo. Y vos, dale, después me decís qué significa. De sí, mi amigo. A ver, situación. No, no, vamos a decir la cosa. Bien, sí. Bueno, el primo. Si no me crees, la corto acá. Cuenta él que soñó que estaba ubicada en la enana Noelia, es. La de, claro, Noelia. La de Tinelli. Sí. Bueno. Sí. Que estaba en una situación íntima, digamos, con la enanita. Estaba teniendo relaciones con la enana. Dice que no llegó a estar con la enana, pero soñó que estaba ahí, a punto caramelo, digamos. A punto de. Y se dio cuenta. ¿Estaba desnuda? ¿Te contó? Me dijo que no sabía, que no se acordaba tanto. Le pregunté, pero dijo que no. Lo loco fue que enseguida, como que me contó que la vio y antes de hacer nada, se despertó del miedo, digamos, del cagazo, del asco, no la sé, pesadilla. Llamalo como quieras. Como si, que se asustó. Claro, se asustó y se despertó. ¿Y entonces qué sería lo que tenemos que analizar? Es como pesadilla sueño, no sé qué fue. Fue como una pesadilla. Bueno, una pesadilla. Te leo lo que significa tener sueños con relaciones sexuales. El doctor Diego dice: los sueños con relaciones sexuales son frecuentes y la mayoría de las veces son reflejo de necesidades reales no suficientemente satisfechas. Soñarse teniendo relaciones sexuales es en general indicio de que hay necesidades sexuales no satisfechas, reprimidas, o por lo menos deseos de conseguir aventuras fáciles. Y en este caso, dice, en ocasiones los sueños de relaciones carnales adquieren connotaciones de una sexualidad morbosa, que sería este caso. O sea, que es un chancho, un asqueroso, sí, mío. Sí, que no debe tomarse al pie de la letra en general, pero suele ser indicador del cansancio y el aburrimiento por una vida sexual monótona y de deseos de mayor novedad y emoción en ella. Y el subconsciente exagera la situación para hacernosla más palpable. Claro, lo sí, que decíamos fuera del aire. Lo conozco y es cochino, chicos. Exacto. Sí, entonces yo digo que, bueno, que tu amigo estaba aburrido de siempre tener relaciones sexuales igual, sí. Quería cambiar, quería un cambio. Para mí, necesito un enano. Tuvo un cambio. Para mí lo primero que necesito es un psicólogo. Alguien que lo escuche, por lo menos, sí, porque bien no está. Sí. Y después, bueno, si tiene que hacer lo suyo, que lo haga. ¿Sabes que eso me recuerda un sueño la semana pasada? Tenía un trabajo de la universidad, no lo pude, o sea, no hallaba cómo terminarlo. Y venga, todo a toda hora metido en la laptop, terminando el fucking trabajo. Terminando el trabajo, trabajando, metido en la laptop todo el día. Antes de ayer fue, la semana pasada, soñé justamente que tenía relaciones sexuales con mi laptop. La mierda. No. Con mi laptop. Pero explícame, ¿entraba en el CD? No, ¿sabes cómo era el tema? No, lo peor fue, es que fue una pesadilla. Fue una pesadilla. El agujero era, ¿sabes? El bichito ese de donde metes los audífonos. Uy. Dios, pero aquí tienes un alfiler, todo bien, ¿no? Pero eso, en el eso fue no lo alfiler. Peor, eso fue lo peor, eso fue lo peor. Y mire, no, vamos a cambiar de tema. Vamos en realidad creo que no hay explicación para eso. O sea, capaz un psicólogo te lo puede explicar mejor, pero yo creo que hay una patología mental ahí ya. Fue horrible, eso es lo que te puedo decir. Porque bueno, qué sé yo, con un animal, bueno, puede ser, pero con un aparato. Como un milagro. ¿Cómo con un animal puede ser? Pero el inconsciente crea cosas que son inimaginables. Bueno, cada quien con su tema. Él lo ha hecho con animales, yo con laptop, tú con el. Digo, la mierda. No, yo soñé una vez que Salgo a la puerta de mi casa, no había nadie en la calle. Nadie, absolutamente nadie. Miro así en las esquinas, no había nadie, todo es cierto, y había neblina. Miro así, nadie. Y de golpe empiezan a venir personas, muchas. Y deduzco que eran zombies yo. Y agarro y entro corriendo a mi casa, me meto en mi casa, cierro la puerta con llave, le pongo maderas, que no sé dónde saqué, pero no importa. Siempre las películas, viste, es tipo, verdad, sí, eso. Sí, no sí, sabes dónde las saqué. No, pero esto era un sueño, no era una película. Claro, claro. Trabo la puerta y subo la escalera. De golpe había tantos zombies que rompieron la puerta. Pero pará, zombies... así, sí, zombies, sí. Zombies. Sí. ¿No será bueno, que viste muchas veces el video ese de Thriller y...? No, no, ¿seguro? Me encantan las películas de zombies, puede ser por eso. Y los zombies como que entran a mi casa y quieren llegar a donde yo estaba, pero no sabían subir la escalera. Como que se trababan así, tipo jueguito de Sega, y no podían subir. Hasta que de pronto uno se cae y todos lo pasan por arriba y empieza a subir. Como una especie de puente hizo. Claro, y empiezan a subir los zombies. Y venían así subiendo y yo los pateaba desde arriba. Y de golpe se cortó el sueño porque pateé la pared y ahí me desperté. La pared. Pero no me mordieron. Pero eso fue lo importante. Eso es lo importante, no te afectaron. No. Y de repente despertaste y eras Michael Jackson. Negrón. Pero que te despertaste y ¿cómo estabas? ¿Parado, pegándole a la pared? Puteando porque me golpeé contra la pared con el gordo. Fuck, fuck. Oh yeah, fuck. Y bueno, acá dice que soñar, dice soñarse perseguido por un monstruo de cualquier tipo es anuncio de futuras frustraciones y decepciones. ¡Qué mierda! ¿Soñar con qué? Con una persecución de un monstruo significa futuras frustraciones. Pero eso me suena muy horóscopo y yo la verdad en el horóscopo no hay algo que crea menos. La verdad que... ¿cómo sabe que ya te vas a tener una decepción? No, pero igual acá hay una excepción que dice que si escapás significa otra cosa. Sí, todo. Sí. Cuando sueñas con arañas, si matas a la araña significa que tal cosa. Si le pisas la pata izquierda significa que tal cosa. Si te pica un ojo significa que vas a morir. Si te sonríes significa también que vas a morir. Igual, o sea... cada sueño significará más cosas. Nosotros estamos haciendo como un paneo. No somos psicólogos ni... No, perdón, pero la laptop me parece como para ir a psicólogo. Yo no entiendo bueno, mucho, bueno, pero... bueno, ¿qué pasa? Mírala. O por lo menos anda a ver... ahí está. Me vas a decir que no es bella. Mira esas curvas. Además es venezolana. ¿Qué te puedo decir? Acá dice... soñarse desapareciendo de este monstruo... insinúa que los problemas que tiene y los que se le presentan no son tan graves... y lo superará sin dificultad. Así que bien. Bien, bien. Bien, bien. Tomá, maldito zombie. Bueno, vamos a escuchar el segundo tema de una banda under. Una banda que nos visitó. Banda de Trelew. Falsa Cubana. Con el tema Manzana. Yo los esperaba empinando un buen cartón. Encontramos nuestras miradas, te me acercaste y te pusiste a hablar. Era tan fea como la resaca, pero mi vino te hacía zafar. Yo no traía conmigo la carpa y vos parabas en un hotel. Cualquier día no te habría dado, pero esta vez yo me entregué. Yo te quería, manzana que yo te encaré, manzana que eras tú mi vida, manzana que me enamoré, manzana que me conquistaste, manzana que te hice el amor. hablaste más. Comprende mi situación. Fue tan solo esa noche. Disfrutemos del bolsón. Yo no traía conmigo la carpa. Y vos parabas en un hotel. Cualquier día no te habría dado. Pero esta vez yo me entregué. Manzana que yo te quería. Manzana que yo te encaré. Que te hice el amor, manzana que me lastimaste, manzana que sentí Ahí escuchábamos a Falsa Cubana. Para que lo sigas en Facebook, Falsa Cubana, o si no, los googleás, Falsa Cubana. Tienen página en MySpace también y todo. Llegó el primer mensajito de Alma, que dice: tengo tantos sueños para contar. Le doy importancia a eso y me comen la cabeza. A ver, alguno que me acuerde. Mi abuelo, que es el tipo más bueno y genio del mundo, me perseguía por el autoservicio que solía tener con un cuchillo, y aparecía y desaparecía delante mío. O sea, el abuelo, de una figura buena, de golpe se transformó en un malvado. Y dice: todo era como un laberinto. El desenlace es que mata a puñaladas a él. ¿Cuál es el significado? Aparte de que soy un enfermito del bocho. ¿Cuál es el significado? O sea, hay muchas cosas. O sea, soñar con una figura, más que nada paterna, del abuelo, tiene que ver. Significa la necesidad de demostrarle sentimientos. Soñarse en un laberinto, dice, o caminos confusos, cuevas, túneles, indica cierta confusión mental en el soñarte. Es decir, que por lo menos en el principio, sus asuntos, negocios, afectos, etcétera, a cada momento se van haciendo más complejos. Hay sueños comunes por ahí que se sueña que sales desnudo a la calle. ¿No les ha pasado? No. Que si sueñas que te caes por un abismo en la escuela. Eso significa otra cosa. Sí, sabes. A mí me ha pasado mucho que voy en interiores a la escuela y me da vergüenza. O sea, trato de taparme y eso tiene un significado. No me acuerdo cuál es. Pero sí, pasa mucho ese, que te caes por un abismo, que te estás ahogando. Son sueños que coinciden muchísimo. No sé. Ahora buscamos a ver qué significa cada cosa. Sí. Yo no me acuerdo. Una vez soñé que iba al colegio, que iba en ojotas. No sé por también qué. Toda la onda. O sea, yo una vez no lo soñé, una vez me pasó. Bueno, y mientras Dieguito va buscando a ver qué significa el sueño retorcido de Tadeo, paso a contarles acerca del Mundial de Rugby que se viene el 2011 en Nueva Zelanda. Va a empezar el 9 de septiembre en Auckland, con Nueva Zelanda y Tonga. ¿A ustedes les gusta el rugby, Dieguito? Me encanta. Me encanta. Viene fútbol, boxeo, rugby. ¿Y tu vieja? Pará. Tiene que estar primero o segundo tu vieja. No, en deporte estamos hablando. Bueno, las peleas con su vieja son de un deporte, ¿qué te puedo decir? Está bien. Y tenemos el 16 de septiembre, tenemos el partido inaugural en Dunedin de Argentina en el grupo, contra nada más y nada menos Inglaterra. Juegan a las 5 y media de la mañana, yo por lo menos me voy a despertar a verlo. Faltaré a la facultad, faltaré a lo que sea, pero me voy a despertar a verlo. Sí, ¿qué día cae? El 16 de septiembre. A ver, me voy a fijar a ver. Fíjese. Encima tiene un grupo complicado, los Pumas, porque tiene Rumania, que es accesible, Georgia, que es accesible. Sí, Georgia no es tan accesible, que digamos. Nada, sí, la terminamos ganando sufriendo, bien argentino. Y después Inglaterra, que es cabeza de grupo y es de lo más complicado. Por suerte el 17 cae sábado, así que el primer partido, joya. No va a haber problema para verlo hasta ahí. No, igual yo me levanto todos los días, si juegan Nueva Zelanda, juegan el que fuere, yo lo veo. Bueno, hay que decir también que Nova Hernández, que tuvo una lesión complicada, que llevaba con lo justo, pero no se ve que no está bien físicamente. No llega. Sí. Que Tiesi está lesionado y que entró quien estaba en reserva, Borges. No se sabe todavía si Tiesi llega o no al Mundial. Y hay que decir que Argentina no viene muy bien preparado al Mundial en el sentido de cómo está jugando. Tiene casi menos de un try por partido y es de los más bajos promedios que existen hoy en día. Los últimos partidos jugamos contra Gales y perdimos. 28-13 ganó Gales. Y Argentina jugó con un plantel de suplentes y ganó en el último minuto, en la última jugada, contra un combinado de Inglaterra, que es medio así de segunda clase, digamos. Pero bueno, veremos cómo resulta el Mundial y esperemos que... Yo les tengo toda la fe a los Pumas, ¿eh? ¿Sí? Toda esta fiebre del rugby viene desde hace unos años, ¿no? A mí me contaron que... En 2007, no se veía, salimos no terceros. Ah, sí. Ok. Sí, que no se veía. Ese fue el mejor resultado, pero... Creo que empezó todo cuando le ganamos a Francia. En ese mundial, decís, 2007, en París. Sí, no sé si fue en ese mundial. En el anterior, 98, no fue tan bien. Sí, que no ganaron, me dijeron, no ganaron. Eso no se veía antes aquí. 98. No ganaron, pero hicieron sí, fue un tremendo mundial. En 2007 bueno, con Chaval, ¿se acuerdan? Ese tipo era como Jesús con la barba, háganse la idea, la barba, el pelo largo, pero trabado y con cara de malo. Y era re grandote, era más re grandote. Pero igual no era tan duro. No era tan... No, no, bueno, o sea, para nosotros es re duro, pero o sea, lo tacleaban así como si y fuese cualquier flaco otro. Es bastante vendehumo, ¿viste? Pero hay muchos en rugby así. Pero me acuerdo que lo mataron los argentinos. Me acuerdo que hasta Leguizamón le metió un topetazo y le hizo como un derrame en el ojo. Entonces tenía el ojo rojo sí. Del golpe que le dio al argentino. Sí, me acuerdo. Terrible. Pero esa fiebre viene... Se pone la piel de gallina, entonces, mierda. ¿No? ¿Cómo? La fiebre esa entonces viene desde... Y sí, desde el 2007, ponele. Sí. Y por esa razón. ¿Por qué se ve tanto? Antes no se veía nada y ahora se ve así una pasión, una cosa. Es que... Porque despierta pasión. O sea, claro. Si no lo conoces y lo empezás a ver y empezás a entender más o menos de qué se trata el deporte... Claro. Te apasionás porque es un deporte muy entretenido. Siempre estuvo, o sea, siempre hubo muchos clubes de rugby, si me está escuchando, de San Albano, que me proveyó la información el Chochi, que siempre había mucha gente que jugaba. Saludos para el Chochi. Pero, o sea, ahora fue como se hizo un poco más masivo. Y está bueno eso. Sí. Además, ahora. Sí, el apoyo. Además, ahora vuelve el rugby a las Olimpiadas. No el rugby completo, sino 7 claro, contra 7. Como que el deporte está creciendo en el mundo, no solo acá. Y acá como tenemos buen equipo, estamos entre los 7 mejores, por ejemplo. Bueno. O entre los 10 mejores. Sí, 7 está bien. Pero pasa que lo que tiene el rugby es que tiene mucha diferencia entre las potencias y el resto, ¿me entendés? A ver, vos jugás contra Inglaterra y te comes, por más que seas el séptimo, te puedes comer un pesto más que nada. O jugás contra Nueva Zelanda, Sudáfrica, el que sea, y hay mucha diferencia. Eso es lo que pasa. Y pero como todo deporte tiene su... Su nivel de imprevisibilidad, así que se puede dar cualquier cosa dentro de la. Eso es lo que. ¿Palabra dijiste? Impredecibilidad. Inventada. Está bien. Es de osotubería. No, imprevisibilidad. Que es imprevisible. Exacto. Todos los días se aprende algo nuevo. Bueno, pero lo que voy es que el rugby tiene eso. Como es un deporte tan físico, cada vez más físico, no es como Porta que antes tiraba lujos y fue seguramente el mejor jugador de la historia argentina. Pero es un deporte muy físico, de mucho rigor físico. Y no estamos teniendo tan buen nivel nosotros. No llegamos con el mismo nivel, el mismo plantel del tercer puesto. De pero, por ejemplo, a los Pampas 15 ganaron invicto. Los Pampas 15. Hay muchos pibes buenos. Ojo, sí, obvio. Kevy y Mo. Hay que apostar, pero no sé si para este mundial a eso voy. ¿Me entendés? Y aparte, no hay que olvidarse que la boda con Camp era como la segunda o la tercera competición. Es como decirte el B Nacional del torneo argentino, ¿me entendés? Pero para Argentina. Ellos. Pero para ellos no, ellos jugaban con los equipos. Jugaban contra equipos importantes, pero como si fuera de la B Nacional nuestra, ¿me entendés? No eran equipos tan importantes, no eran los mejores. Eran como la reserva de los mejores equipos, ¿me entendés? No coincido en eso, pero sí. Sí, era así, era la tercera competición. Ay, está el Super 14, el Super 15, no me acuerdo cómo es en Sudáfrica. Tiene una copa ellos y después está la duda con Camp. Que ahora los Pampas pueden jugar la segunda copa en importancia. Van a empezar la partida este año. Ah, respóndele, pues. No, pero los mejores equipos de África fueron. Y África es una potencia en el rugby. Sudáfrica. No, no, pero es distinto, digo. A ver, son tantos tipos jugando que tienen varias competiciones. Entonces ponele un equipo grande, ponele River, capaz que tiene varios equipos, ¿me entendés? Entonces este equipo que de los Pampas es un combinado de los que no llegaron a los Pumas. Y claro, ese equipo fue a jugar a Sudáfrica contra estas reservas que tienen los grandes equipos, ¿me entendés? Me parece que no es así. Sí, sí, es así. Bueno, está bien. No es puede que ser, ¿eh? Puede ser. No tenés le el titular. Parece que no, ver, es así. No tenés el titular de la del primer equipo, ¿me entendés? Es como la reserva, es como los que no juegan tanto de Sudáfrica. Porque puede ser. Puede así ser. Para mí no es así, pero puede ser. Ay, chamo, no es así para él. Ay. Bueno, mientras arreglamos esto, las piñas acá, pasamos un tema, ¿te parece? Dale, vamos con un poco de reggae con el tema Divina Ciencia. Muy fácil bajar, yo más difícil es volver a subir al monte donde naciste, es Hurley. Es muy fácil negar, difícil reconocer, es muy fácil caer, difícil es volverse a poner en pie en el combate. No dejarse vencer, es muy fácil ser dócil y débil, mostrarse ingenuo, confuso y frágil ante aquel que quiere que cumpla sus planes desde las tinieblas y resistirse bien difícil es. Muy fácil seguir el camino del mal, difícil darse cuenta y rectificar, es más fácil vivir ficción que realidad y es difícil enfrentarse a la verdad. Por eso escúchame, yo no vine pa' matarte, solo pa' cantarte mi friend. Escúchame, yeah, yeah. Yo no vine pa' apuntarte, solo pa' contarte que hey, no se trata de religión, más bien se trata de amor propio y no querrás acabar en un ataúd envidiando la vida de otro. Y recuerda que nacemos puros en lo más alto, pero poco a poco vamos bajando, vendiendo nuestro alma al diablo a cambio de una eterna condena. Y yo, es muy fácil tomar una decisión y es difícil tomar la correcta. Es muy fácil pasar por una situación y difícil aprender de ella. Es muy fácil proponerse una meta y difícil que las cosas no se tuerzan. Resulta difícil cuando hablas por convicción y muy fácil si es por experiencia. Entonces recuerda y rasta de mi fuerza, sabiduría y paciencia, es divina ciencia, haciendo uso de tu conciencia. Aléjate de la bestia, entonces recuerda, rasta de mi fuerza, sabiduría y paciencia, es divina ciencia, es divina ciencia. Entonces recuerda, rasta de mi fuerza, sabiduría y paciencia, es divina ciencia, haciendo uso de tu conciencia. Aléjate de la, aléjate de tu fuerza. ¿Querés comer pizza? Venite a Wilde. Pizza Libre Las Flores te espera para que degustes su variedad de más de 30 pizzas. Acércate, te esperamos. Las Flores, 428 Wilde, para compartir y disfrutar un buen momento con tus amigos y familiares. Si querés reservar, llama al 4217-1787. Pizza Libre Las Flores. Las Flores, 428 Wilde. La mejor pizza. Vení, comete todo.

Seguimos en Carpe Diem con esto de los sueños. Y recién una persona, que no sé si quiere que lo diga. Sí. No tiene drama. Nuestra operadora dijo que soñó con Palermo, que la buscaba a ella. O sea, que no sé, la encontraba en un boliche. De cuando ella era joven, dice, hace poco, ¿2 meses? ¿Dos meses sí, estamos hablando? A los 15, sí. O sea, bueno, 2 meses se cumplirían 30 años mínimo. De cuando era joven. acá dice, soñarse... Pará, pero lo que decía es que dice, por fin te encontré, ¿después de cuánto? 10 años. Más tiempo. ¿Cuántos años tenés? La mierda. No importa, bueno. Dice que de chica ella lo había rechazado a él y después de mucho tiempo él la encontró a ella. ¿Qué sería, Dieguito? Un sueño re fantástico, pero además soñarse con un famoso indica exceso de confianza en relaciones difíciles de satisfacer. Lo que puede conducir al fracaso y a la frustración. Oh, te lo dijeron todo. Dice, soñar con personas famosas insinúa que en el futuro inmediato el soñante mejorará su personalidad e imagen. Ayudado quizás por otras personas. Capaz es, te tenés que rapar, un cambio de look. ¿Qué va a rapar? ¿Te lo imaginas? capaz te queda bien. O un corte francesito, así un corte carré. O no sé. Raya al medio. Así. No está Rama acá para apoyarme. Pero perdón, ¿no les pasa que ponerle la misma mina la tenés con el pelo largo y el pelo corto? Y si es linda, ¿no les parece que les queda mejor el pelo corto? Sí. No sé si es porque son más raras, no sé por qué. A mí me gustan las mujeres, pero bueno, ojo, qué tan corto, porque me gustan las mujeres con el cabello como por el cuello, ¿sabes? Con cortes raros, a mí me gustan. Sí, me gustan las mujeres raras. Con cortes así, tipo en el cuello. Se llaman trabas acá. Ahora. No, ¿qué pasa? Vienen con sorpresa, es como el huevo. No, ningún cotillón. ¿Ningún cotillón? Pero así tan corto, con pinchitos, ni nada, que no, eso no. Hay mujeres que les queda bien, hay mujeres que... Pero a mí no me convence. ¿Vos, Dieguito, te gustan las minas bien minas? ¿Te gustan, no? No, sí, obviamente, pelo largo. Si lo tienes hasta la cintura, mejor, porque como que tenés donde... Queda bien también, queda bien también. Perdón, sí. Pero si lo tiene cortito también se puede. Sí, pero yo prefiero las de pelo largo. Pero a lo que voy es que si es linda, le queda bien largo o corto. Punto. Claro, eso voy, pero si te van a elegir vos pelo largo. Sí, largo. Cuanto más largo, mejor. Por el piso. Por el piso. O sea que yo digo que si tiene el pelo así, un corte si raro, es que tiene personalidad, pues. O sea, no todas las mujeres se atreven a hacerse un corte ahí, así, diferente a las demás. Mi abuela usa el pelo corto. Te lo voy a presentar. Preséntamela. Preséntamela, porque quédate a tu abuela. Bueno, vamos ahora a escuchar un tema de... La cortó ahí, no quiso decir la edad de la abuela por miedo, me parece. ¿Cómo? No, no. Te preguntó la edad. ¿Cuántos años tiene tu abuela? Está haciendo el loco. Debe tener 70 y... Claro. Uy, marico, experiencia. ¿Y Tadeo? ¿Sabes? No. ¿Quién te dice, no? Claro que sí, que me enseñe. Aquí estoy yo. Bueno, vamos a escuchar un tema de Alma Bouquet, de la banda justamente que estamos sorteando la entrada, para que los escuches y si querés te vengas a la Mansión del Mono el 9 de septiembre, que festejan su aniversario. Montevideo 70, Bernal. Vamos con el tema. Casi. No sé, casi. Borracho y redoblante. Ahí está. Borracho y redoblante de Alma Bouquet. We'll be right back. se abre paso a derroche vago. De día maricales, de la noche vestimos risas. Pisamos descalzo, bendigamos botellas sin pisar en falso. Y nunca nos sacamos este trapo atado al corazón. No. Sus almas siempre me hacen la segunda. Sus hombros vacantes para un alma fiel. Tapamos el sol con la mano para creer en la noche y a empezar otra vez. Y a empezar otra vez. Estás en la noche de RK 91.5. Hey, vos, ¿sabés lo que es Universo Rock and Reggae? Nosotros tampoco. Vamos a averiguarlo los jueves a las 23 horas. Atención producciones independientes, a través de nuestra página web www.rk915fm.com.ar podrán encontrar toda la información sobre espacios disponibles. No demoren y hagan su reserva para conformar nuestra nueva programación contactándonos al 4224-4130, señor Daniel Delgado, director de programación y artística. La otra tarde. Un espacio donde te vamos a hablar de actualidad, moda, gastronomía y de medicina. ¿Qué son las emergencias médicas? ¿Cómo contactarse con una unidad coronaria? ¿Cuáles son los síntomas habituales en una urgencia? Desde los más grandes de la familia hasta los más chicos. Una hora donde te vas a informar y entretener. Con entrevistas, buena música y panelistas a los que vas a poder llamar para salir de dudas. La otra tarde. Un programa para vos, con Graciela Ventura y Víctor Yarza, la otra tarde, los domingos, desde el 31 de julio, de 18 a 19 horas, solo por la RK 91.5. Hoy puede ser un gran día, y mañana también. Nosotros transmitimos a todo el mundo a través de internet. Gracias a neonetdigital.com.ar. Soluciones de internet, web hosting a precios muy accesibles. Visítanos www.neonetdigital.com.ar o al 0342-154-387-406. A Ahora los jueves, desde las 19 horas, hay un espacio dedicado íntegramente a la difusión de bandas under de rock, reggae y más. Carpe Diem. Para escuchar covers, entrevistas, invitados, info de fechas. Carpe Diem. Con participación de la audiencia. Consignas y sorteos. Jueves, 19 horas, solo por la RK 91.5. Frecuencia Show. Los viernes de 19 a 21, no te muevas de la RK, porque llega Frecuencia Show, el magazine número uno de la zona sur. Música con actualidad del deporte y el espectáculo, reportajes, tendencias y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Frecuencia Show, novena temporada consecutiva. Y como siempre, por la RK 91.5. Descubrí más en www.frecuenciashow.com. Siempre fuimos tan inexitosos en la vida como en la envida. Maravilloso es recordar todos los papeles para los cuales jamás nos llamaron. Como así también los hijos que no tuvimos, los árboles que no plantamos y los libros que no escribimos. ¡Vos seguí así!, me decía la vieja. Y yo así comencé. Vi luz y entré. Todos los viernes, a partir de las 23, en la RK, si ves luz, entra. ¡Vos seguí así! RK está de vuelta y solo tenemos para ofrecerte una sola cosa en común. Toda la música. Es así que una radio, encontraste tu lugar. Te estás sumando un espacio, amigo, ya somos, no dejes de escuchar. RK. RK. Radio Emisora Quilme. Buena radio. Buena gente. Buen futuro. Buen futuro. Futuro. Continuamos en la segunda parte de Carpe Diem y ahora vamos a hablar un poquito de deportes, como corresponde. Fútbol. Hay muchos temas para hablar con lo referente al fútbol. Creo que el principal es la vuelta de los visitantes a la primera B nacional. Si bien me parece que es algo justo, me parece que es algo que debería estar, pero me parece capaz que estuvo mal que haya sido por este motivo que haya vuelto, ¿me entendés? Capaz que tendría que haber vuelto antes y por otro motivo, no porque River descendió. ¿Vos escuchaste lo que dijo Grondona? No, no escuché. ¿Qué dijo? Dijo, River no se tiene que adaptar a la categoría, sino la categoría se tiene que adaptar a River. Es un hijo de... Por ¿qué? Lo menos mentí, por lo menos mentí, no digas. Dijo eso, así que después de decir eso... Ya está. Un desastre. Te creo, vale. Yo estoy de acuerdo con que vuelva el público visitante. Capaz no la manera, claro, yo también. Pero... Lo que sí... va a generar problemas es el tema de la habilitación de las canchas y todo eso, a ver si tiene capacidad para recibir público visitante. Y mismo visitante. Si tienen la cantidad de policías, que era lo que decían que no tuvieron las últimas fechas. Sí, que pero de ese tema el gobierno dijo que iba a brindar apoyo, que se iba a encargar de brindar apoyo al Coprocer. El Coprocer era el único que se oponía junto con algunos otros clubes que no van a poder gozar de la condición de recibir a un grande o a otro público. Pero en general estaban todos de acuerdo, porque les conviene económicamente, porque los hinchas están contentos. O sea, es un negocio redondito. Capaz no fue la manera que se tenía que llevar a cabo. Ahora, pero me extraña de Grondona que diga algo así. El tipo tiene... ¿Te extraña? No, el flaco... A mí me sorprendería si no dijera cosas así. Pero no, el flaco es... Sabe cómo manejar el micrófono, sabe qué decir que no, ¿me entendés? A los medios. El tipo tiene canchas, un mafioso, estamos hablando de Grondona, ¿me entendés? Mafioso. Yo pensé que lo iba a hacer con más carpa, iba a ser más disimulado. No, ¿viste? Es que lo hace y no pasa nada. Ese es el tema, no pasa nada. O sea, nada. Está perpetuado en el poder. Sí, sí, ya está. Totalmente. O sea, por más que diga así, a mí no me importa, ahora va a salir campeón Arsenal. Y voy a poner plata de la AFA para traer. Y sale campeón. Campeón y trae a los mejores jugadores. Sí, y sale campeón de una copa que fue inventada por él. Y también tenemos que contar que, bueno, perdió lamentablemente, o afortunadamente para algunos, Independiente perdió la final de la Recopa Sudamericana con el Inter de Porto Alegre, allá en Brasil. Perdió 3-1, ¿no? Uy. Sí, dos goles de Damião y uno de penal. Y hay que decir que la verdad lo de Milito, por más que sea bernalense y hay que bancarlo todo, la verdad que todavía no está en rodaje. Me vas a acordar, ¿viste? A Ayala cuando volvió a Racing, que todavía que estaba, no sé si medio viejo, pero ya le faltaba jugar, digamos. Milito lo banco un poco más, pero la verdad está jugando muy, muy mal. O sea, los tres goles vinieron por errores de él y no hubo más porque Hilario lo salvó y... Y ahí le cuestionan otra cosa al técnico, que supuestamente Hilario no estaba para jugar, como que estaba lesionado. Y, o sea, mediante la más mínima duda, teniendo tres arqueros tan buenos como tiene Hilario, tiene a Asman y tiene a Gavarini. Son tres arquerazos terribles, que cualquier otro equipo sería un titular. Igual me parece que no tuvo responsabilidad el arquero en ninguno de los goles, Sí, eso puede ser, le llegaron un montón también. O sea, los pasó por arriba el Inter estaba endemoniadísimo. Oscar y D'Alessandro, jugadorazo. Y a D'Alessandro lo pido para la selección, lo van con muerte. ¿Sí? Sí, es un jugadorazo. Es un distinto. Es un distinto. Da gusto verlo jugar. Sí, sí. Pero parece que se retiró antes de que termine, un poco lesionado, no sé qué tenía, una molestia. Sí, se retiró con fatiga, me imagino, con una molestia en el posterior, dijo él. Y hablando de fatigas, lesiones, se me lesionó Román y lo puse en el gran DT y la puta madre. Se lesionó Román, parece que es duda contra San Lorenzo, que juega de visitante contra Boca. Se lesionó... ¿Quién más se lesionó? Voy a levantar polémicas con lo que voy a decir. Tira Román, bomba. Román sí. Ya no estaba para jugar al fútbol. Pero para Boca capaz que está, tiro un par de pases y listo. Lo que pasa es que la gente... Creo que no está para la selección ya, es que... me parece. Ponele, sí. Ponés a otro jugador. No sé, no se me ocurre ahora otro enganche que tenga. Ponelo a Arbiti en la posición de Román. Y un pase por partido capaz mete. Lo que pasa es que Arbiti pierde 10 y ya está. No, pero perdió 10. En cambio Román pierde 10 y no, bueno. Pero Román pero metió el pase. No metió el pase, mete 4 pases por partido. Se cansa de darlo. También se bueno con el... Además que la forma de jugar de él es muy pasiva, muy... Él sí, no se pone es distinto, tiene otros tiempos, pero... Erviti sí. Ha jugado solo de 10 para demostrar que Falcioni por qué lo trajo y no le fue bien, no jugó bien tampoco. Y no es que era lo que vos decís, que verdaderamente jugó mal. O sea, no jugaba como... No es el Erviti de Banfield, partamos de esa base. Ahora, este torneo fue el mejor de Erviti, lejos, en Boca. Y fue porque se vio respaldado y jugó un poco más con Román. Pero o sea, bueno... Yo no lo banco más. O sea, para mí es un jugadorazo, un distinto que... Va a costar que haya otro igual a él. Pero ya está. Aparte, vos ponete a pensar esto. Podemos discutir cuánto tiempo... si tiene que seguir jugando o no. Pero ¿sabés cuánto tiempo le queda de contrato? 3 años le quedan de contrato. ¿Cómo va a llegar? ¿En silla de ruedas al tercero? ¿Me entendés? Y se lesiona... Siempre 2-3 veces por campeonato se te lesiona. Para mí que seguro. Es autista, porque siempre, pero siempre entrena diferenciado. Esta semana, por ejemplo, entrenó diferenciado. No le gusta entrenar con nadie, me parece. Puede ser. Y el otro tema que me duele tocarlo, pero hay que tocarlo. A ver, señor, con Riquelme esta noche. La partida de Silva al fútbol italiano, a la Fiore. Fue a la Fiorentina por la cláusula de rescisión de 2,5 millones de dólares, era, ¿no? Sí. Se te fue nomás. Es bajo, pero bueno. Mira que jugar se quería cosas ir. Cosas que pasan, qué sé yo. Se quería ir él también. Y además si no agarra ahora la oportunidad... Ahora, ¿cómo se desarmó Vélez, Sí. Parecía que vendíamos a Ricky nada más. Por eso yo te dije, al principio del campeonato dije... Cuesta que haya bicampeones. Hace mucho que no hay en Argentina. Bueno, pero pará, que hay equipo, No, obvio, hay equipo, pero no es el mismo ya. Ya no es algo tan seguro el bicampeonato. No tenemos goleador, pero está el burrito... Está Ramírez, que le pega con las dos piernas, espectacular como le pega. Lo tenemos a Cubero, garantía en defensa, Domínguez. Y Zapata está lesionado, ¿no? Zapata está lesionado, pero Canteros es una máquina. O sea, ese pibe tiene un futuro y me gusta que Sabela lo haya llamado a la selección ahora, a esta edad. Que tiene 22 años tiene. Vamos para ir formándolo. Sí, no, es un jugadorazo. O sea, me hace acordar mucho a Bacedas. o sea, con menos estilo, pero con más kit. Mirá vos. Juegas, es una de las apuestas tuyas. Sí. Lo banco a muerte. Y bueno, y después hay, pibe, tenemos a Augusto Fernández, Vela. Ay, ¿hay con qué? Claro, obviamente, pero se sienten las ideas importantes, pero sí. Se defiende así a capa y espada a su equipo. ¿Y Estudiantes cómo lo ves? Estuvo pifiando bastante Boselli. Y Estudiantes, hay que darle tiempo, me parece. Estudiantes siempre juega a defenderse y a hacer un gol y chao. Y después te hace dos, como tres. Antes, los equipos de antes. Siempre lo dije, más cuando perdimos el campeonato contra ellos, yo le decía a mi viejo, no puede ser que salga campeón este equipo que juega a defenderse y nosotros, ¿qué hacíamos? Bueno, pero por lo menos lo saben hacer. Ahora los equipos grandes no saben cerrarse. Antes, ponele con Bianchi, con Gallego, lo que sea, metía dos goles y listo, cerraban la cortina, no metían más goles. Pero ahora esto, en Boca le faltan el respeto en la propia cancha, Independiente lo mismo, Racing lo mismo. Y así están en el promedio los equipos grandes. Ahora no está ninguno, pero bueno, pero no, así nos pasa, lo que pasó, yendo, que se fue, claro, River, cambian la categoría. No quiero que pase de vuelta, sabes, entender. Tenemos un par de mensajitos. Flor dice, el otro día soñé que estaba muerta y me podía ver solo mi hermano. Todos lloraban menos él. Y yo le decía, Nicolás, deciles que estoy bien, que vos me ves. Y él no me creía y se iba. Y yo veía cómo estaban mal todos y no podía hacer nada. Y ahí me desperté. Qué feo, che. Fue una pesadilla más que un sueño, ¿no? Sí, la verdad. Sí. Aparte de la impotencia. En un ratito te vamos a explicar, Flor, qué significa este sueño. Pero hay unos sueños más extraños. Una vez, o sea, a mí me pasa que yo sueño cosas que tienen un significado. Muchas veces, bueno, son sueños X, pero muchas veces sé, o sea, como que yo siento que significan algo, que es como una especie de aviso. Y me despierto en la mañana, no me acuerdo una mierda del sueño, pero durante el día, en alguna parte del día, ¡pum! ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. Y me causa una sensación así de prevención, o sea, de que cuido a mi familia. Ahí mismo llamo, ¿no? Que tengan cuidado. Sí, es una especie, una vaina rara. Como si fuera una premonición, digamos. Sí, exacto. Me ha sucedido unas 4 veces. ¿Y alguna vez pasó algo serio así? Sí, sí. ¿Posta? Pasó. Sí, pasó. ¿Qué pasó? Sí, pasó. Una vez estaba en la playa y bueno, estábamos mi tía, mis dos primas, mi hermana, mi mamá y yo. Y bueno, sueño con... Mira el sueño, marico. Escucha el sueño. Estaba yo en mi cuarto sacudiendo una camisa que me iba a poner. Recuerdo que era roja. Y de repente salió un alacrán de la camisa. Volando. El alacrán estaba volando y tenía tres colas. Entonces como que en el sueño se resaltaba mucho las tres colas. Claro. Al día siguiente escuchamos una noticia, no, esto es un poco personal, pero bueno, una noticia, ¿cómo se dice? Alguien que no se quiso identificar, no, que tu esposo te está engañando con otra mujer. Entonces, mi tía, mi esposo y la amante, las tres colas, exacto, y sucedió. Mirá vos. Sí, sí, y así, bueno, otras cosas ahí, pero son vainas raras. Acá tengo el significado de Florencia, que soñó que estaba muerta. Dice, soñar con la muerte de alguna manera insinúa que se anhela un cambio de vida importante. Por ejemplo, en lo económico, en el hogar, en el empleo, en relaciones, en las ocupaciones de negocios, en fin, una renovación de vida. Ah, mira. Así que mandá toda la mierda, andate a Chile. Cambio de piel. No, pero capaz significa un cambio de personalidad, así de un tac. Puede ser. Tac. Un cambio de decisión. Un antes y un después. Son vainas raras. Cambiarte de carrera, de laburo, puede ser cualquier cosa. Tú buscas ahí soñar con dientes y esa vaina significa la muerte. Hace un ratito sí. Me preguntaron qué significaba soñar con arcoíris. Mira, si eres un hombre y sueñas con arcoíris, eso significa que eres puto. Se ríen por allá. El arcoíris tradicionalmente ha sido un símbolo de paz, de amor, de bendiciones llegadas del cielo. Por lo tanto, es un buen anuncio de salud y prosperidad para personas adultas y ancianas. Putito. Y ancianas. Tenemos más mensajitos. Dread Alex dice, yo no suelo soñar mucho, pero el sueño que más me ha quedado guardado en mi mente fue una vez que soñé con una persona la cual no veía hace mucho tiempo. Resultado, a los días de haber soñado con esa persona, me la encontré y casi las cosas que viví en ese sueño me pasaron ese día al encontrarme con esa persona. Wow. Lo leí tal cual lo escribieron. Chicos, si pueden poner una coma o algo, me viene. Chamo, qué bueno. Porque tengo que ir interpretando los sonidos. Okay, sí, decir, sí, claro. Pasa. De hecho, eso, chamo, me ha pasado. Me ha pasado. Así que lo que soñó le pasó después. Sí. ¿A vos alguna vez te pasó eso? ¿Que soñaste algo y después te pasó? Y sí, no, con gente. Que me acuerdo que soñé, sino un déjà vu. Soy un tipo que le pasa todo el tiempo déjà vu, ¿me entendés? Sí. De justo haber visto para allá y haber visto, no sé, en el supermercado, me acuerdo. Una escena. Claro, que... y decir, esto yo ya lo viví. Exacto. Y algo, sí. Un lugar que capaz que nunca estuviste, ¿me entendés? Eso viste que se lo atribuyen a que viviste vidas anteriores. Sí. Y justo esa vida pasó por el mismo lugar que yo pasé, sí, de vuelta. Sí, seguro. La mierda, che. Sí, es raro. De hecho, hay gente que hace regresiones. Regresiones es una especie de... no sé cómo harán esa vaina. Pero tú vas a alguien que te haga una regresión, le pagas y vaina. Un amigo, una cosa. Te hacen una regresión y fíjate que en esa regresión has estado en vidas anteriores. Y esa gente que está en vidas anteriores, pone tú que seas un faraón. Y tu mamá... también estés en esa vida y tu mamá es tu hijo. En ese momento, en esa otra vida. Como que siempre tenés las mismas relaciones. Sí, exactamente. Siempre son las mismas personas. En distintos roles, digamos, que ocupan. Exacto. Pueden cambiar, digamos. Igual viste que siempre que haces una regresión, siempre te dicen sos un soldado o un faraón. Siempre, siempre es algo nunca de eso. Sos el que limpiaba el baño. O el cocinero. Y eso para mí que te quieren vender un poco y capaz que hay un poco de verdad en eso, pero siempre hay chanta. Yo creo que están hablando del faso. O sea, no sé. ¿Y qué te gustaría haber sido en la otra vida, Dieguito? ¿Qué me hubiese gustado ser? ¿Yendo para atrás? Como quieras. ¿O qué te gustaría hacer en la otra vida? Para los dos. Exacto. Pregunta abierta. Me hubiese gustado ser un filósofo. Tipo, en vez de... la teoría de Aristóteles, la teoría de... ahí en Grecia, la cuna de la vida. Sí, me hubiese encantado y le discutía a todos. Sí, yo sé todo, o sea, sabiendo ya. Y yendo para adelante, no sé, me gustaría ser alguien famoso, con plata. Con mucha plata. ¿Famoso en qué sentido? ¿Fútbol, minas? De lo que sea, que cante o que haga fútbol o que haga lo que sea. Lo que sea, la guita. Plata. Ahí te hice famoso. Sí. Plata. Plata. ¿Viste, hablando de plata? Angelina Jolie y Brad Pitt vendieron una de sus casas en Malibú. ¿Ah, sí? $13.700.000. Oh. Una casita. Una de sus tantas. Sí. Porque no la usaban. Claro. La usaron dos veces y dijeron, no, cambiemos. Fueron cinco veces y... por Dios, ¿cuánta guita juntas? No vamos a hacer esa guita en nuestra vida. ¿Vos te pones a comenzar eso? Es más de un cuarto... es como tu casa llena de plata. Aparte, si te gastás 13 millones, ya está, viví ahí. Claro. Sí. ¿Qué más necesitas? Bueno, ahora los tenés de vuelta. ¿Y tú qué quisieras hacer o qué quisieras? Quisiera hacer, y en vida anterior, no sé, vivir la época de Woodstock, ¿viste? No tanto por las drogas, sino por cómo se vivía. De paso, pero bueno. Ajá. ¿Cómo se vivían los recitales? Que era distinto a la movida, ¿viste? No tanto tecnología ni nada, sino más distinta la onda. Y era todo futuro, muy amor. ¿Viste la película Woodstock? No la vi. Uy, mirala entonces. Bueno, la veo. Está muy buena. Y en el futuro, ¿qué me gustaría hacer? No sé, haber recorrido el mundo me gustaría. Alguien que se dedique a hacer eso, ¿me entiendes? Pero eso todavía. Sí, pero no onda turista, ¿me entendés? Onda no mochilera, una mezcla de turista y mochilero. No, exacto. Pero eso lo podés hacer ahora, larga todo y hacerlo ahora. Claro, ¿con qué? ¿Vos me lo pagás? Si eres mochilero. La radio me lo paga. Pero me cumple el sueño el chico. Gracias, Lore. Después te paso el cheque. Pero ponete a hacer soguitas, qué sé yo. Andate bien de hippie. Si tenés ganas de hacerlo, lo podés hacer. Sí, es verdad. Yo ser famoso ya no voy a poder ser famoso. ¿Por qué no? Puedes aparecer en lo de Anabel Ascar. Tienes que tener algo raro. No lo pensé. Ojo, ahí pegas el salto. Es verdad. ¿Y vos, Tadeo? ¿Qué te gustaría hacer? La verdad, en el pasado, no sé. La verdad, no sabría decirte. Pero allá, ahí, lo que tengas, lo primero que se te ocurra. Me gustaría haber vivido la época de los 60, 70, por ahí. ser un hippie. Y sí, la música siempre me gusta. Y el faso, bueno. No. En un futuro, bueno, no te diría un futuro. Tengo 20 años. Tengo 20 años. Y yo creo que puedo hacer mi futuro. Y me gustaría no ser alguien como alguien, sino hacer algo yo. Yo creo que estoy a tiempo. Algo reconocido, alguien reconocido en el mundo entero por hacer algo por el mundo. Nada de plata, o sea. Sino más ecologista, sí, sabemos. No ecologista, ¿no? Hippie. Algo que no lleguen a nada. Un invento así, así. Como que dar un mensaje al mundo. O cambiar algo en el mundo. Yo creo que moriría en paz. A mí, yo creo que me hubiera gustado en el pasado, digamos, haber vivido en la época de poner que los Redondos tocaban en La Plata como si fuera una banda X, ¿me entendés? Sí. Y estar sentado ahí tomándose un fernet y hablar con el indio, qué sé yo. Escucharlo, por lo menos. Y después la misma noche ver a Sumo, capaz, ¿me entendés? Una cosa así que se daba antes nomás. Y siempre lo voy a enviar a mis viejos, pero... ¿Vamos con un mensaje? Otro mensajito de Sergio, dice... Estoy jugando al fútbol y me tropiezo. Y como un pelotudo me despierto moviendo la pierna como si me estuviera cayendo de verdad. Como un perrito. Yo tenía un perro que hacía eso. Dice, saludos gente, buenísima en la radio. Sinceramente, bueno, sí. Eso es peligroso, sobre todo si te pasa un autobús. Yo duermo, mira, es a diario. Cada vez que voy a la universidad, me despierto, me baño, bla, bla, bla. Me monto en el autobús y ahí duermo lo que no dormí en la noche. Cuando duermo, yo siempre, cuando me despierto, me pregunto, ¿habré roncado? ¿Habré roncado? Coño, la chama que tenía al lado era bonita. ¿Habré roncado? Y pasa a veces que como que te despiertas como un corrientazo, ¿no te pasa? Sí, como que una asustado. Patada. Y te vuelves a dormir. Y sigues golpeándote con la ventana. Pa, pa, pa. Con las vibraciones del autobús. Pa, pa, pa. Terrible. Vamos a escuchar un tema ahora de los Beatles. Tanto que estamos hablando de los 60. Vamos a escuchar Come Together. seguimos en Carpe Diem. Recién escuchábamos a los Beatles con el tema Come Together. No sabes el caos de tránsito que había hoy en Capital. No sé por qué, pero esta semana fue como nunca. Mirá que todo el año voy a Capital, pero esta semana, el martes creo que fue, que cortaron puente. Sí, me dijeron. No, que... ayer fue. Ayer. El puente Pueyrredón. Sí. Tuve una hora y media o más arriba del bondi. Es impotencia aparte, es bronca y impotencia porque no puedo hacer nada. Y no, te quedas ahí esperando. Y hoy no tardé tanto, o sea, vos fuiste testigo que llegué justo a la radio. Sí, sí, justo. Salí a las 6 menos cuarto de Capital. Y tuve que esperar el tercer subte para poder subirme. Y viajé apretadísimo. O sardina en lata. No, pero nunca viajé tan mal en subte. Nunca. Y mirá que viajo todos los días y voy apretado. Pero nunca viajé tan mal como hoy. Se me acalambraban las piernas en la fuerza que tenía que hacer. Me apretaban de los dos lados, tenía la mano acá. Un señor sentado acá al costado que... Que encima se quejaba el señor, estaba borracho encima el señor. Y se quejaba, no me empujan, decía. Y sí, en su pedo no podés molestar a la gente. No, ¿verdad? Y le decía, me están empujando de atrás, ¿qué crees que haga? Pedo se respeta. Y haciendo fuerza para no molestar al señor. Pero hablando de los piquetes, da bronca porque, o sea... Da bronca porque si los flacos fueran, ponele, como cualquier otra persona en otro país capaz, se va a quejar al gobierno, ¿me entendés? Se va a quejar al ministro de Educación, se va a quejar a los lugares, a los establecimientos, capaz que tienen algún resultado. Pero acá no, entonces tienen que cortar para llamar la atención. Y es que ya ni siquiera eso funciona acá. Claro. Porque, o sea, ya estamos acostumbrados. Es tan cotidiano que haya un piquete, sí, ¿no? Que ya no le damos ni bola, ni sabemos por qué cortan. Yo bueno, ni me enteré por qué cortaron puente a Pueyrredón, ni me interesa saberlo. Así que ya no... Me parece que ya no es una medida de reclamo, porque ya no se le presta atención a eso. Ni la sociedad, ni el gobierno, ni nadie les da. Bueno, en mi universidad, que queda justo ahí al lado del Congreso, media cuadra del Congreso, sí, en la Avenida Callao, mira, todos los días, chamo, todos los días o casi todos los días, boom, boom, boom, boom, boom. Todos los días. Es que está mal que nos acostumbremos a que haya esto, ¿me entendés? O sea, está mal que no haya un cambio, está mal. No puede ser que nos acostumbremos a que haga tanto quilombo en la gente. Claro, yo digo que está bien si reclamar, no permite, tú te reclamas tus nosotros derechos. Nosotros no lo reclamamos. Está bien reclamar tus derechos, pero hazlo de una forma, no sé, es que si lo hacen todos los días así, igual no van a llegar a nada. Además que estás perjudicando también a tu propio país, ¿no? A tu propia ciudad. No estás ayudando a no nada. No piensan eso ellos. No piensan eso. Con el debido respeto no les da tampoco para pensar tanto. No sé, hay que ser tan egoísta. Está bien reclamar, hay pero mucho no hay que ser tan clientelismo. O sea, que van, que no saben ni por qué van, pero el pancho, van porque... El pancho y la coca. El que les dice que tienen que ir... Sí, ¿no? Lo llama. Mm. Pasa mucho eso también. Entonces, hablando de cosas que no se deben hacer, las cosas malas. Esto yo creo que lo voy a recordar cada programa. Si yo mismo me acuerdo, lo voy a recalcar cada programa. ¿Por qué la gente vota un papelito, un chocolate que se está comiendo, agarra, termina el chocolate y bota el papel en el piso? Oh, no, pana, no botes toques el ese en el tema. Piso. No lo botes en el piso. Te voy a decir por qué. Porque votar es mala educación. Votar significa tirar. Sí. A la exacto, gente que escucha. Exacto. No, eso no se bota en el piso, se bota en la basura. ¿Por qué? Porque la basura es para eso. Tú no vas a estar en tu casa y vas a comerte un chocolate, un caramelo y lo vas a botar en el piso de tu casa. Es que el argentino es muy cómodo. Somos pero, cómodos. Claro, pero no se pueden quedar con eso porque... Obvio. Allá en Venezuela no te voy a decir que no lo hacen. También lo hacen, pero existe un mínimo de vergüenza. Yo veo a cada rato señoras de 50, 60 años que uno dice, coño, una señora, agarrando el papelito de, no sé, el pepito que se compró y se comió, y lo bota ahí en la cara de uno en el piso así, un papel amarillo gigante así, y lo bota en el piso sin ningún tipo de vergüenza. Coño, señora, tiene 60 años de experiencia, ¿por dónde pasaron esos años? Yo generalmente también odio la suciedad. Yo, si ahora me revisás la campera, tengo el bolsillo lleno de papelitos porque no me gusta tirarlos en la calle. Sí. Y si te veo tirando un papel, te lo digo. Claro, lo que pasa es que la gente no responde bien a eso. Le digo, ahí tenés un tacho. Bueno, tiralo, te dicen. Pero eso es lo que más me molesta. Tenés un tacho a 2 metros. Sí. ¿Me ahora hay gente que dice, tenés razón, pibe? Y agarra, se levanta y lo tira en el tacho. De vergüenza nomás. Claro. O tenés que decirle, mira, pana, se te cayó esto. Se lo das, lo recoges, se te cayó eso. O se te cayó eso que está ahí. La gente tiene vergüenza y lo agarra. Oye, a un policía le dije. Ah, un policía. Todos los días combato esto. Deber social. No. Agarró, estaba fumando y terminó de fumar y tiró la colilla. Y agarro y lo miro mal. Lo miro mal y me hace con la cabeza así, como que me la levanta. ¿Desafiante? Siento, ¿qué onda? Y le digo, ¿tiró eso ahí? Y me dice, sí, yo estoy para otra cosa. Le digo, usted está para hacer cumplir la ley. Claro. Sí, sí, pibe, me dijo. Y agarré y seguí caminando. ¿Qué tarado, poner, ¿cómo voy a poner a pelear con un policía? Encima que estaba llegando tarde. Y fíjate, la colilla, bueno, es otra cosa. No lo veo tan así, pero ahora que lo dices es verdad. Lo que pasa es que la gente, todo el mundo lo hace y uno como que se acostumbra a verlo, ¿no? La colilla, es que vas caminando por la vereda y cuántas hay. Además de, que la gente aquí fuma. Mil por cuadra, a ver. No sé si exagero, pero... Sí, sí, depende si estás en el centro o no, eso es lo que pasa. Pero en Buenos Aires ponele que sí. Sí, no, no, de verdad que sí. No, pero eso que me preocupa más la contestación de un policía. El flaco tiene que dar el ejemplo. ¿Cómo te puede haber dicho eso? Capaz que hasta son peores que el guacho que está allá. Que te trate como pibe bueno. Ya estamos acostumbrados los que somos así jóvenes, los pendejos, verdaderamente. Yo tengo 23 años. Yo no soy diciendo... un pibe. A mí no me gusta que me falten el respeto. En ningún término. Pero lo que voy es que... pendejo y ahora que me voy haciendo más viejo me gusta menos. Pero lo que voy es que está mal que te haya contestado así. Está muy mal, boludo, no puede ser. Estoy para otra cosa. El flaco está caminando las calles, tampoco es el primero comisario ni nada. O sea, media pila. Exacto, tal ejemplo. Y bueno, la señora también. Ese es el mensaje que quiero dar. Y lo voy a dar, mira, cada vez que esté aquí. En todos los programas, al final, al principio, no importa. No boten la basura en la calle. Para eso están los tachos de basura, ¿ok? Vamos a escuchar ahora otro tema de... No, no es reggae. Es la vela puerca. Vamos a escuchar Mi Semilla. Si la vida no quiere que crezca, yo te planto de nuevo y a ver. Si esta vez tengo un poco de suerte y brotas para poderme ver. Que no soy un pirado, que me acuerdo de cómo reír. Y si estás a mi lado, te juro no te voy a mentir, ni te voy a vender, ni te voy a vender. Te voy a curar, te voy a curar. Lo mío es pa' vos, lo mío es pa' vos. Lo tuyo es pa' dar. Vino un duende que parecía loco y me dijo de cómo hay que hacer pa' poder hacer esas cositas que yo y vos queremos aprender. Que en la vida hay un sueño y esta vez yo lo quiero sacar. Yo no quiero otra vuelta, quiero esta para disfrutar lo que hay para mí, lo que hay para mí, lo que hay para vos, lo que hay para vos. Llegamos hasta acá, llegamos hasta acá. Vamos a hacerla hoy. Voy a cambiar la receta por esta vez. Y voy a cambiar el humor, que la noche se aleja pero no hay sol. Miro de reojo y las hojas ya puedo ver. Y las flores que vas a dar y me pongo contento, voy a tener a fumar. Receta por esta vez y voy a cambiar el humor, que la noche se aleja pero no hay sol. Miro de reojo y las hojas ya puedo ver y las flores que vas a dar y me pongo contento, voy a tener pa' fumar. También escuchábamos ahí a La Vela Puerca, que con el tema Mi Semilla. Y tengo para pasarte, para que vayas hoy, una fecha de The Dag en Guales, que queda en Mitre 461, entre Videla y 9 de Julio. Van a estar tocando a partir de las 22:30 horas. Así que no te lo pierdas, The Dag en Guales. Y bueno, hoy es jueves, día de estrenos en la pantalla grande, día de estreno de cine. Y acá tengo los estrenos de esta semana. Balada triste de trompeta, El amante, Quiero matar a mi jefe y No le temas a la oscuridad. Balada triste de trompeta. ¿Qué nombre? Dirección y guión Alex de la Iglesia. Intérprete Carlos Areces, Antonio de la Torre, Carolina Van, debe ser un Sancho independiente. García, Santiago Segura, etc. Duración 108 minutos. Duración. Los monos de circo gritan salvajemente dentro de sus jaulas, mientras afuera los hombres se matan en la guerra civil española. El payaso tonto, reclutado a la fuerza por la milicia, termina masacrando con un machete a soldados nacionales, aún llevando puesto su disfraz, y años después muere en una cárcel franquista. Como para verlo con tu novia, ¿no? Sí, es como un terror, esta película. Un terror así medio sombrío, porque tiene un payaso. ¿Santiago Segura no es el de Torrente? Puede ser, ¿eh? Puede ser, no sé mucho de actores así españoles. Entonces, pero está bueno que sea un toque diferente, que no sea todo guerra, Segunda Guerra Mundial, Yankee ganando, ¿no? Vietnam. Está bueno que haya una guerra civil española, que sea algo distinto. Después, No le temas a la oscuridad, es una película de terror. Que el director es el mismo de... Es Guillermo del Toro. El mismo de... ¿cómo se llama la película esta española de terror? El Orfanato. Ah, bueno, esa. Es muy buena esa. No le temas a la oscuridad se llama. Y después la comedia destacada es Quiero matar a mi jefe. Que tiene actorazos. Ya con los actores lo tenés que ir a ver. Tiene a Jennifer Aniston, Kevin Spacey, Colin Farrell, Jason Sudeikis. Sudeikis, pronunciarlo sí. El inglés. Sudeikis. Sudeikis. Ahí va. Dirección Seth Gordon. Quiero matar a mi jefe. Hay que verlas. O sea, mucho no puedo opinar porque no vi ninguna, sino que estrenan hoy. Y son esas comedias que pasan. Que están buenas. Pero viste, ¿no extrañabas esas películas onda? Billy Madison de Adam Sandler. Sí. Billy Madison, la otra. Lo que pasa es que las películas de Adam Sandler nunca son muy pochocleras. Nunca les va bien también en el cine. Y después cuando salen a video. En el cable la veía siempre, ponele. Me iba a tirar a dormir y la ponía de fondo. Sí, a mí las películas de él me encantan. La mejor película de Adam Sandler es Click, sin duda. Es buena. Bueno, esa película es rara porque no esperás que tenga un final. No sí, emotivo, va. Viste que. Sí. No lo esperás. Entonces como que te venís riendo. Y de repente como que te baja la autoestima, sí. Así, de repente, al piso llega, porque no lo esperabas. Cuando se muere el padre, oh. Claro. Si no lloras con eso, no tenés corazón. En la lluvia, sí. Una mierda, che. O sea, una película que te hace muy muy arriba, muy abajo al toque. ¿Tu película favorita, Diego? Corazón Valiente, con Mel Gibson. ¿La tuya? Yo tengo varias. La Naranja Mecánica me gusta mucho, pero la película que seguramente más veces vi es El Club de la Pelea. Es que nunca vi La Naranja Mecánica, nunca la vi. Naranja Mecánica, nunca la vi. Yo tengo un amigo que, viste, Holanda, el fútbol. Ah, sí, sí. Que se la vio pensando que era un documental de Holanda, el fútbol, y la hermana lo enganchó y se la quedó viendo. Pero está bueno, es como un futuro con ultraviolencia y locura, claro. Y desde eso, bueno, hecha hace tiempo. Se ha visto desde ese momento. Bueno, no tanto tiempo, pero... Sí, es bastante. Bueno, y El Club de la Pelea es una de esas películas, viste, que favorita, en el sentido que la puedes ver 4 o 5 veces y te sigue gustando. Sí. Le sigues encontrando una vuelta, genial. Yo las vi a las 2, pero no entran en mi bestseller. Igual está muy buena. Pero para mí Corazón Valiente es más pochoclera, no le encuentro tanto... No, ¿cómo vas a decir que es pochoclera? Pochoclera, boludo, Corazón Valiente es pochoclera. ¿Pochoclera? ¿Cómo vas a decir eso de Corazón Valiente? En el sentido que es más comercial, no me gusta tanto. Poner El Club de la Pelea, además un actor... Si bien tiene actores muy buenos, como que no es tan pochoclera, no es tan comercial. Corazón Valiente está buena, no te digo es que buenísimo, no. Es la mejor película de la historia. A mierda. Aparte, es como... se muere por sus pensamientos, ¿te das cuenta de eso, el mensaje que transmite? Pero es como que te guste, no te digo Ram, no sé, Gladiador, muy buena, pero también es comercial, ¿entendés? Sí, es comercial. Es como, ¿entendés? Bueno, mi película favorita... Tiene un mensaje, está buena, pero... El efecto mariposa. Pero, muy buena, pero también es, otra. Pero es comercial. Muy buena. Es comercial. Bueno, tiene dos versiones. Claro, es comercial, pero es distinta. Tiene dos versiones, es mi que película lo que favorita. Pasa que ya... Que haya un actor así importante ya la hace comercial a la película. Sí, es verdad. No, pero sin embargo, es una película... Muy buena. Sí, muy buena. Y cada vez que la veo, le saco algo nuevo. Encima, en internet tiene 20.000 finales distintos. Sí. Y está bueno. Es verdad. Bueno, yo conozco solo dos versiones. Que al final el tipo muere, nunca nace. Y bueno, sí, la versión típica. Bueno, vamos a escuchar otro temita de música. Vamos ahora con el tema Mejor que ayer. De buscar y buscar, tantas veces me encontré con una vida que nunca imaginé. Supe asumir mi suerte, que no vivo sin mi gente y que no me aguanto más perder. Aprendí a querer los vuelos de mi mente, que los sueños no se venden, que borracho sigo en pie. Que todo lo que das vuelve, que mi vieja es lo más grande y que según cómo se vive, según cómo se vive, se ve. Tentará el destino con lo que añoras pasar, asumir que no todos pensamos igual, abolir hasta mi más cruel condena, que tu corazón derrotar. ¡Ah! Déjame interpretarte a mi manera y darme rienda suelta pa' que empiece el carnaval. De vez en cuando hacer una pausa y pensar no está tan mal, aunque el impulso tiente más. Y no es que busquen algo negativo, pero me llama increíblemente la atención que ante tanto fracaso transcurrido haya encontrado la perfección, tu perfección. Y el placer de darme cuenta que hoy puedo disfrutarte porque creo haber hecho las cosas bien y estoy mejor que ayer. Estoy Y bueno, ahí escuchábamos el tema Mejor que ayer de otra banda under, de los chicos de Cuesta Arriba, que para seguirlos lo puedes hacer por Facebook. Entra en el Facebook y pone Cuesta Arriba con B corta y ahí pone información, todo, y te salen todas las páginas que tienen ellos, que tienen MySpace, tienen otra página, así que ahí te enterás de todo, cuando tocan, para seguirlos, para que escuches a ellos, todo, todo, todo en el Facebook. Okay, el Facebook, vale, coño. Si no tenés Facebook, estás... No estás en nada. Sin internet, y eso es feo, porque no me termina de gustar la red social, porque te acerca, pero a la vez estás lejos. Ya, te estás todo el día en el Facebook. No, mira, estoy ahora... Estás todo el día en el Facebook. Y bueno. Vamos a hacerle publicidad a Google. Bueno, la red social esta de Google, Google Plus, yo creo que va a tumbar todo. Va a tumbar a Facebook, va a tumbar todo. Va a tumbar a Facebook. Creo que tiene, ¿qué diferente? Tiene diferente? Bueno, para ¿qué empezar... ¿Qué red? Google Plus. Ahorita está la versión beta. Yo intenté meterme y crear mi cuenta. Creé mi cuenta, pero todavía como que no ingreso, porque están en la versión beta. Es para algunos. Y ya está llena. Claro. Exacto, están probando ahorita. Pero marico, tiene... ¿Pero qué viste distinto? Mira, en el chat puedes hablar como por Skype, por video. Y eso también ahora lo va a poner Facebook. Uy, pero yo creo que con esto Facebook... Y ya está. De pana, que... Además el diseño, todo, todo. Además que es Google, no sé. Es otra cosa totalmente... Google diferente. Compró Apple o algo así hace poco, ¿no? Compró Motorola. Ah, Motorola. Como Google si fuera... Como si fuera el mundo. Impresionante. Motorola. Vamos a vivir en el mundo, para planeta Tierra. Para hacer Google, los celulares, ¿no? Claro. Para meter el Android. Es que en realidad el Android celular. Ya está en los celulares. Pero ahora lo que van a hacer es hacerlos más específicos para el Android, ¿me entendés? Más relacionado al Google con el Android. Claro. ¿No? Entre Bill Gates y y Google, no. Bueno, y parece que Steve Jobs renunció a Apple. ¿Sabían eso? Sí, sabía. Ayer renunció. Ah, yo no sabía. Terrible. Es como pero si Bill Gates se bajara. No es que renunció porque sí, sino porque tiene cáncer de páncreas. ¿Posta? Sí. Por tema de salud renunció. Claro, o sea que no le da más el cuero. Y ya está, tiene toda la plata. Sí, ya olvídate, tiene toda su jubilación. Más lo que le toca. Bueno, entre los que nos dejaron su mensajito, que respondían a la consigna de hoy, Dread Alex se lleva un par de entradas para ver a Alma Bouquet. Flor se lleva una cena para dos personas en Pizza Libre Las Flores, que queda... En Wilde 420, en Las Flores 428 Wilde. Y Sergio también se lleva una cena para dos personas en Pizza Libre Las Flores 428 Wilde. Bien. Y en cuanto al recital de Alma Bouquet, te vuelvo a repetir, tocan el 9 de septiembre en la Mansión del Mono, que queda en Montevideo 70 Bernal, a partir de las 22 horas, celebrando su primer aniversario junto a la banda invitada Calma Chicha. Para obtener las entradas, te comunicas por Facebook, que están a 15 pesos nada más. Así que bueno, vamos a escuchar un tema de reggae ahora, un tema de una banda brasilera, y después volvemos y cerramos el programa. Vamos a escuchar ahora a Nati Hoots con el tema Me Enamora. Mesmo se não for eu vou tentar. Vou fazer você me notar. Por isso eu vim aqui te dizer: me namora, pois quando eu saio sei que você chora. E fica em casa só contando as horas. Reclama só do tempo que demora. Abre os braços, vem e me namora. Eu quero dar vazão ao sentimento. Mostrar que é lindo o que eu sinto por dentro. Beleza essa que eu te canto agora. Abre os braços, vem e me namora. Penso estar vivendo uma ilusão, sem saber se me quer ou não. Quem dera se a resposta fosse sim, mas acho que já nem liga pra mim. Se for assim, o meu coração sofre só sem você em vão. Parte mais triste então, mas ele ainda pode se alegrar. Se de repente você reparar que com você também aconteceu, que sente amor tão grande quanto o meu. Abra os olhos, veja quem te adora e sonha com você no mundo afora. E volta só pra te dizer: me namora, pois quando eu saio sei que você chora. E fica em casa só contando as horas. Reclama só do tempo que demora. Abre os braços, vem e me namora. Eu quero dar vazão ao sentimento. Mostrar que é lindo o que eu sinto por dentro. Beleza essa que eu te canto agora. Abre os braços, vem e me namora. Sei que você chora e fica em casa só contando as horas. Reclama só do tempo que demora. Abre os braços, vem e me namora. Eu quero dar vazão ao sentimento. Mostrar que é lindo o que eu sinto por dentro. Beleza essa que eu te canto agora. Abre os braços, vem e me namora. Y bueno, vamos cerrando el programa. ¿Cómo la pasaron, muchachos? Bueno, bien. Bien, me gustó. Fue relajado el programa. Tranquilo, poder hablar un poco. Y lo de los sueños, la verdad, me dejó preocupado. Pero bueno, por mi amigo, obviamente. Por tu amigo, obvio. Y tu amigo Tadeo también, que soñó con la laptop esa. Para la semana que viene, en el programa vamos a tener a mamá Felepa visitándonos. Así que no te lo puedes perder. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y nos vemos la semana que viene a las 7 de la tarde por Carpe Diem. Y la frase que siempre dejo: sueña como si fueses a vivir para siempre y vive como si fueses a morir mañana. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos vemos.